En este ciclo que estamos haciendo ya desde hace varias semanas de ir conociendo los candidatos a los municipios montevideanos de Unidad Popular y de paso conociendo las realidades, ¿no?, de cada uno de esos municipios. Hoy arrancamos la semana recibiendo a Paolo Picardi, que es el candidato por Unidad Popular a alcalde para el municipio G. Buen día, Paolo, bienvenido. Buenos días a Ángeles, Hernán y toda la audiencia. Muy Está bien. Con acompañamiento fuera de estudios también, integrantes del equipo ahí de trabajo. No es, ella no de es trabajo. Patovica, ¿no? Patovica no. Control. Le toma el control sí. Ideológico y de programático, me parece. Grande militante los dos. Está Virginia, exactamente. Bueno, Paolo es licenciado en Educación Física, docente en esa materia. Nos explicaban que no, el título no es de profesor, de lo que es educación. ¿Cómo es el nombre completo, Paolo? ¿Educación Física? El título del ICEF es Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Bien, ¿hace cuántos años que estás trabajando ya en eso? Y egresé el 2017, bien. No hace mucho. Y tanto en área, estás hecho de educación privada y pública. En lo que es el tema de educación, sí, estoy en un colegio privado y después estoy trabajando en primaria este año, empecé en primaria. ¿Y equipos de fútbol también? Trabajo, ¿no?, en Juventud de las Piedras, en divisiones formativas. Bueno, ayer estuvimos un rato con ellos, coincidimos con Ángeles también allá en la feria de Carafí y propios, ¿no?, Valle Ordóñez, donde se hizo presente el candidato a la intendencia, Eduardo Rubio, Gonzalo Abella, también, como decíamos hoy temprano en el arranque, en una de las actividades que están desplegando. Vamos a hablar un poco del trabajo también, cómo lo están desarrollando, Pablo, pero primero, como con todos, ubicanos en qué zona de Montevideo estamos hablando, qué barrios abarca el G. El municipio G está ubicado al norte de Montevideo, por nombrar algunos barrios, porque son un montón. Vamos a nombrar algunos: Lezica, Melilla, Colón, Abayubá, Peñarol, La Valleja, Sayago, Conciliación, Ferrocarril y Prado. Son de los que tienen más renombre. Pero después, claro, por ejemplo, yo vivo en Jardines de Peñarol y es un barrio que está dentro del municipio G. Y hay un montón de Oriental Colón, un montón de barrios que lo componen. Y vos decías que ayer me comentabas que tiene una característica de que un alto porcentaje es de área rural, podemos decir. Sí, el municipio cuenta con una superficie de 144 kilómetros cuadrados y el 76% del municipio pertenece a área rural. Un 5% a un área suburbana y lo que queda, es decir, el resto del 19% es urbano. Lo particular o característico es que el 98% de la población vive en la parte rural, en la parte urbana y suburbana, claro, y solo el 2% en la parte rural. Claro. Y además está desparramada por toda la zona, ¿no? La parte rural. Sí. Porque tenés Melilla, tenés y Peñarol, en todos lados tenés. Tenemos Peñarol, ahí lo que vendés el Peñarol viejo, cuando te vas, seguís por Coronel Raíz, te cruzás Peñarol, seguís, ahí empieza, claro, toda la parte rural, cruzando la 102, y después lo que vendría a ser más al norte, después de Colón, hasta Santa Lucía, hasta el río Santa Lucía, toda esa parte es de área rural. Área rural. Y vos decís que poca gente vive en esa zona, ¿no? Solo el 2% de la población. Claro, me imagino, sí, que decayendo, como en todo el país, claro, sí, la parte rural va decayendo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Característica de la zona, más esa, la de tener área rural. Que era una zona históricamente de muchas chacras, de muchas quintas. Claro. Sí. Sí, al día de hoy existen algunos o emprendimientos, pero son los menos. Claro, claro. Sí. Y no sé si querés que te comente, sí, ideas que tenemos para ese sector. Sí. Nosotros nos proponíamos promover y financiar lo que son los pequeños productores, los ya existentes, y promover la agroecología. Uh-huh. Es decir, nuevos emprendimientos con el apoyo de la intendencia, ¿verdad? Para que se empiece a generar productos orgánicos. Algo que nos habíamos planteado era generar ferias de alimentos orgánicos, o sí, todos los productos orgánicos que puedan, claro, hacerse en ese sector, y que se vendan en el municipio G. Porque tenemos la particularidad que dentro del municipio G, esas ferias que venden productos orgánicos no hay. No hay. Lo más cerca es ahí en el Prado. Cierto. pero después todas las ferias se van para Ebuceo, Positos, Parque Rodó. Y a la costa. A la costa. Y dentro de nuestro municipio no tenemos la posibilidad de contar con una feria de esas características. Claro. Y esa era una de las ideas que teníamos, porque pensamos que si el productor tiene donde vender, o por lo menos que la gente tenga la oportunidad de adquirir esos productos y ellos puedan, porque uno de los problemas que tenían también es que a veces la producción se la no la venden. No la venden, como está limitado el espacio, el mercado, claro. No la venden y entonces dudan a veces en ¿sí? producir o no. ¿Sí? Y ta, generar esas ferias, también los expendios, con quitando el intermediario para que los vecinos consigan la producción de frutas, verduras, miel, queso, leche, más barato, es decir, un precio tarifado, vamos a pensar así. Y no solo la agroecología, sino también los productores que existen hoy que tengan en ese espacio, en esos expendios, la posibilidad de vender. Y los vecinos de acceder a mercadería más barata. Claro, y eso estimularía la permanencia además en el medio rural, y por qué no incrementarlo, porque cuánta gente que si tuviera la oportunidad se radicaría ahí, ¿no? Y sí, el medio rural. Pensamos que sí, pensamos que estimular eso y ahí va, impulsar nuevos emprendimientos dentro del medio rural. Eso da posibilidades además para todo lo que uno ve también más sobre la costa, ¿no? De los dulces caseros, las conservas, todo eso que la gente hace vinculada a la producción de pequeños productores, que en general es la familia, capaz que alguno más, pero en general es la familia la que trabaja con eso, los hijos. Sí, no, y aparte que claro, que la gente hoy está haciendo como más conciencia en todo esto de los agrotóxicos, de que en realidad los productos orgánicos son mucho más sanos para la salud del individuo. Claro. Y bueno, y capaz que si le generamos espacios donde se puedan vender y uno pueda acceder más fácilmente o darle más posibilidad de acceder a eso, la intención la tienen capaz de modificar la forma de alimentarse. Bueno, es todo un desafío, entonces, en ese caso del municipio, el tema rural, como vos decías, distinto a otros, ¿no? A otros municipios, pero también a la vez vos planteabas, y como pasa en el país, el grueso de la población está en el área más urbana, lo que implica otro montón de desafíos en cuanto a servicios, a las condiciones, cómo vive la gente. Mira, nuestro municipio tiene, en cuanto a lo social, mucha heterogeneidad. Por ejemplo, encontrás dentro del municipio un área residencial y encontrás varias situaciones o áreas con pobreza. Por decirte algo, por ejemplo, ahora cuando empezó el tema de la pandemia, nos encontramos que fueron los propios trabajadores que salieron a la calle a asegurarle un plato de comida a los vecinos que están padeciendo más el tema del aislamiento y el no poder salir a ganar el peso. Con las ollas populares. Con ollas populares, sí. Y hasta el día de hoy se mantienen muchas de ellas bancadas por los vecinos y trabajadores del municipio. ¿Qué pasó? Por ejemplo, números oficiales dice que el municipio tiene 10 asentamientos. Para nosotros son más. Y incluso esos asentamientos que ellos nombran se han agrandado sustancialmente, son más grandes. Nos habíamos propuesto hacer un relevamiento de fábricas abandonadas, que hay un montón en la zona, fábricas que lamentablemente han dejado de trabajar, claro. De terrenos baldíos y de casas que no están habitadas, para intentar dar solución al tema de la vivienda. Con esto de hacer el relevamiento vamos a encontrar terrenos que pueden servir para impulsar nuevamente o proponer nuevamente el plan de vivienda popular que fue enterrado en el Parlamento pasado. Y también nos permite visualizar terrenos que podemos generar espacios públicos. Porque esto que ha crecido demográficamente el municipio no ha sido acompañado con espacios públicos adecuados. Claro. Incluso los espacios públicos de calidad están en la zona esa que mencionábamos de residenciales y con un mantenimiento adecuado, porque en nuestros barrios, los más a la periferia, vamos a decirle, hay espacios públicos, pero no tienen el mantenimiento correcto, porque cuando el pasto llega a la cintura, capaz que ahí van y lo cortan, por ejemplo, para decirte una cosa. Cosa que me molesta cuando voy en el auto de un Boulevard Artigas, que están todos en el canterito, todas las flores, todo divino, y digo, ¿por qué no cortás el pasto? Y nos proponíamos estas áreas, estos espacios públicos, con un área destinada a las actividades deportivas, con un área destinada a la cultura, un área destinada al esparcimiento, con biblioteca y apoyo liceal. Esto que parece como una locura decir, nosotros dentro del municipio tenemos un gran ejemplo, que es el Parque Los Fogones. Y es en gran parte administrado por vecinos del barrio. Que la otra vez salió en la juventud. Salió en la juventud. ¿Dónde es eso? Está por Millán, cruzando Garzón, un par de cuadras ahí. Atrás de Facultad de Agronomía, de campus de la facultad. Exacto. Pero ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que se puede. De que se puede ese tipo de espacios públicos. Bien. Déjanos hacer una primera pausa. Seguimos conversando con el candidato de Unidad Popular para el municipio G. Seguimos con Pablo Picardi. Estábamos haciendo memoria, pues bueno, coincidimos en que los tres que estamos en el estudio hemos, en el caso de ellos, viven todavía allá y hemos vivido en alguna de esas zonas del municipio. La cantidad, Paolo, de centros de trabajo, de fuentes de trabajo que han cerrado en el municipio, muy importantes, como vos mencionabas, ¿no? Y lo más actual, la motociclo, por ejemplo, que era antes de la General Motors. Un predio enorme, una fábrica enorme, ahí en el medio de Sayago, en el corazón de Sayago, que quedó, hoy pasás y parece un pueblito fantasma, como le dice. Gran parte de los talleres de AFE también han quedado olvidados. Y fábricas en lo que vendría a ser la parte más hacia la periferia, hay un montón. Cerca ahí de lo de Ángeles está la vidriería, que también, este es un predio también grande. La fábrica de vidrio. Y la ladrillera que tenía hace años ahí el barrio, que es por Sarabia antes de llegar a Garzón, está todo el predio vacío. Que lo único que hace es juntar basura, porque hay gente que va y tira, no sé, resto de las podas o cosas así. Sí. Bueno, nombraste el tren, que es todo un capítulo aparte en ese municipio, ¿no? Sí. Para empezar a hablar del tren de UPM, me gustaría empezar a hablar un poco del transporte en el municipio, porque nosotros en realidad no es que estamos contra el tren. Nosotros queremos el tren eléctrico para pasajeros. Nos parece sumamente importante en nuestra zona. Estamos contra el tren de UPM. ¿Por qué estamos a favor del tren de pasajeros eléctrico, es el que impulsa la Unidad Popular en este caso? Porque el transporte en nuestra zona es lamentable. La palabra que lo puede reflejar es lamentable. Nos encontramos que dentro del municipio, para llegar a la zona rural, esa que hablábamos, son escasísimos los ómnibus que te arriman. Incluso hay una escuela que es la 155 y un liceo 44 en Melilla, que si perdés el ómnibus ya te conviene no ir. De las pocas frecuencias. La poca frecuencia que hay. Si vos vivís en Peñarol y querés ir a comprarle a los productores en Melilla, te caes en el ridículo que tenés que salir del municipio, capaz que irte hasta el centro para llegar ahí. Caes en el ridículo que un viaje de 15 minutos o 20, vamos a reventar, te puede llevar más de una hora y media para lograr llegar ahí. Tenemos claro que si vos pones una línea de ómnibus que vaya a Melilla, no va a tener la cantidad de pasajeros que le generará ganancia a la empresa, ¿verdad? Por eso es que creemos que la solución es esa, la de municipalizar el transporte. Que no sea solo un tema de sacar ganancias, sino un servicio público. Un servicio público en el que podamos contar todos con ese servicio, en realidad. Sí. También en la característica de Colón es que, y más ahora que no está el tren, mucha gente toma el ómnibus, por ejemplo, vienen de Las Piedras, no sé, de La Paz, de las ciudades de Canelones, y bajan en Colón y se toma el ómnibus para ir al centro, por decir algo. Y en horas pico, eso del aglomeramiento, lo que somos ganado, es verdad. Sí. Y no es hora, no es que te lo tomás y son dos minutos que estás como ganado. Uh-huh. Ni 10 minutos, ni 15, ni 20. Es de que te lo tomás en Colón hasta que te bajás en el centro, que en el mejor de los casos es una hora y media. Puede pasar más. Claro. Y que te tomás el ómnibus, así como venga, porque sabés que si lo perdés ese, el que viene atrás te demora media hora, 20 minutos, con suerte. Uh-huh. Entonces te ves obligado a tomártelo. Sí. Es decir, no importa cómo venga. Incluso hasta a veces decís, pues, suerte que me paró. De verdad. El otro día con un compañero, con Chiqui, estábamos reflexionando de que, claro, ahora uno hace conciencia con el tema del coronavirus, el que estamos cerquita y que nos tenemos que cuidar con tapaboca y más o menos. Pero decíamos, inviernos pasados, la cantidad de gripes o todas enfermedades esas que se transmiten por vía respiratoria, que se deben ser en invierno por estar todos así amontonados en el hombre. Sí, debe ser impresionante. Entonces, queríamos impulsar... algo que nos gustaría también, una propuesta que tenemos es desde la Terminal Colón que saliera un ómnibus y vaya a la Ciudad de la Costa. Porque puede agarrar la 102. Claro, que llega hasta ahí. Y sale allá cerca del aeropuerto. La perimetral. Exacto. No existe eso. No existe. Entonces vos para ir... desde Peñarol o Colón, vamos a poner, vamos a ponerlo de ahí, para ir a la Costa de Oro, a veces demoras más en llegar a Tres Cruces o a Río Branco, claro, que después el viaje que haces desde Río Branco o Tres Cruces a la parte de la costa que vaya. ¿El perimetral ahora es solo para los camiones de las empresas y para autos? Para los autos que esquivan el... ¿Ómnibus no? Los autos que esquivan el corredor Garzón que se van por ahí. Claro, sí, lógico. Sí. Y ese ómnibus que nosotros proponemos levantaría un montón de gente en todos los cruces, en Instrucción, en Mendoza, en Belloni, y serviría un montón de personas. Atravesar muchos barrios con eso. Está buena. ¿Cómo quedó lo del corredor Garzón que ahora lo mencionamos? ¿Se solucionó eso que dio tanto? El corredor Garzón creo que está constantemente sufriendo modificaciones por la burrada inicial. Lo siguen haciendo cada vez. Siguen haciendo modificaciones constantemente. Vos vas, si por ejemplo, si hace tiempo que no vas y vas ahora, encontrás que en lo que vendría a ser la parte central de Colón, no existe más el corredor Garzón, sino que se sacó. Los cruces, vos venís por Aparicio Saravia y querés agarrar, venís desde Peñarol yéndose a Colón y querés agarrar Garzón para ir al centro. Nunca está claro si vos podés hacerlo, si no podés hacerlo. Los carteles no te explican. Ahí dice peatón, cuidado el peatón cuando gire, pero no te dice si podés hacerlo, si no podés hacerlo. Después cruzás y te agarra un semáforo. Es muy extraño. Para mí es lamentable. Y lo que ha generado también eso es que la gente esquivara el corredor Garzón. Lo esquiva. Entonces, calles. Calles como Fortet o Coronel Raíz, que no están preparadas para recibir gran cantidad de tránsito, están recibiendo un montón de tránsito. Y esas calles no tienen vereda. Y la gente camina por la calle. Camina por la calle. Con cochecito de bebé, con los niños de la mano cuando van a la escuela. Y el tránsito va en horas pico, es uno atrás del otro el auto. Y debe ser el único, no conozco otra parte de Montevideo, que esperás el ómnibus en la calle. Sí, claro. Pues ahí tenés un ejemplo emblemático de algo proyectado, supuestamente por técnicos, una obra central de la cual la intendencia se vanaglorió, ¿no?, en su momento, la inversión en dinero, muy importante también. Y cuando se hace algo de espaldas al conocimiento de los vecinos, a la realidad concreta y a las consecuencias que genera después hacerlo mal, ¿no? Como hablamos de algo que generó accidentes y muerte de todos, ¿no? Pero es lo que dice él, además, que le han hecho un montón de modificaciones, continuamente lo están modificando. Que esas cosas cualquiera sabe, son como remiendo, ¿no? Sí, están viendo, van sobre la marcha, viendo qué pueden modificar porque no se le encuentra solución a lo que se hizo. Pasa que es un plan que se hizo, fue con el apoyo del BID, ¿no? Que se hizo en varios países de América Latina, en todos igual, y claro, no es lo mismo. Garzón, desde Ariel hacia Paso Molino, ¿cuántos ómnibus van? Muy poquitos, ¿no? No tendría mucho sentido. Sí. Incluso los que venían de Las Piedras van por afuera del corredor. Sí, nosotros proponíamos hacer una administración barrio adentro, decimos. Porque, ¿qué pasa? Todas estas obras son en las partes céntricas de los barrios, pero haces dos cuadras hacia el barrio mismo, y eso, ¿qué pasa? Que no existen veredas. Por ejemplo, encontramos el ridículo en mucha zona del barrio, que las veredas que hay, que son las mismas de hace capaz 40, 30 años, las mismas que se hizo una vez y no, nunca tuvo mantenimiento, pero se le hizo la rampita de accesibilidad para personas con discapacidad. Que si llega a subir, no sé, una silla de rueda, por la misma rampa que sube tiene que bajar porque no puede cruzar por la vereda. Tiene que circular por la calle y vos te encontrás en gran parte del municipio personas que circulan en la silla de rueda por la calle, o madres con los cachecitos, que tampoco es está bueno que circulen, claro, por la calle. Claro. Con el cochecito de porque no pueden transitar por la vereda. Y volviendo al tren de UPM, es un tema central para nosotros ahí. Porque está afectando la vida y en gran parte a todos los vecinos de la zona, pero mayormente al que vive sobre la vía. Claro. Hoy la fabricación de la vía está generando perjuicios. Perjuicios económicos, perjuicios a las viviendas mismo de los vecinos. E incluso nos han comentado de vecinos que se han acercado a decirle, están tirando un árbol, vamos a suponer la empresa que está trabajando, está tirando un árbol, o le están preguntando por qué están haciendo esto, qué, y hay un maltrato de la parte, no sé, vamos a decir, el patrón que está ahí, el capataz, que diciendo, salgan de acá porque llamamos a la policía, no vengan a trancar. Sí. Entonces ese destrato no lo podemos permitir. Y aparte, el daño que está causando, por ejemplo, a las viviendas, que el otro día había un video que mostraba cómo le corría el agua a la vecina. Allá en Colón era eso, sí, ¿no? Sí, ahí en Pedro Valdivia y Garzón, creo. Sí. Recién empezó. Porque cuando empiece a circular el tren, va a ser mucho peor. Mucho peor. Las viviendas no estaban preparadas para recibir las toneladas de un tren que va a pasar con una frecuencia tremenda a metros de las casas. Y también el tema ambiental, porque van a pasar a metro de tu casa, no sé, por decir, entre otros químicos, ácido sulfúrico. Pero a metros. Sí. Invito a los vecinos que vayan y vean cómo, a la distancia que pasa. Aparte de que va a causar muchos problemas en la movilidad de los vecinos de la zona. Niños que caminan a la escuela hoy, no sé, van a tener que aumentar su distancia, capaz que 10 cuadras. 5 para un lado y 5 para el otro. Sí, para, es imposible. Porque hay muchos cruces que la gente no sabe que se van a sacar. Claro, imagínate una madre que va a llevar a los dos chiquilines a la escuela y tenés que caminarte todas esas cuadras de más. Es imposible. No es que, tienen que caminar más. No, es imposible. Y el problema, Ángeles, ahí, es que la gente eso lo va a sufrir. Sí. Y recién ahí se va a dar cuenta. Porque hoy no saben que los cruces se van a sacar. Se van a sacar cruces porque tienen que estar a determinada distancia. Esos cruces que vos tenés, Casa Valle, Hudson, sí, y después viene Vélez Yrigoyen, sí, todo eso, uno de esos se va, por ejemplo. Claro. Un cruce claro. De eso se va, porque está estipulado, ¿sí? Ah, te matan, ¿eh? Te matan el barrio, sí, y te matan más que el barrio. Exacto. Ahora, nadie les da bola, nadie les va a explicar nada, nadie les pregunta. Claro, ¿cómo se hacen esas obras también, no? ¿Cómo se dialoga con el medio, con el entorno humano? Que eso es otra de las cosas que podemos hablar. ¿Cómo se concibe, además de las propuestas concretas, cómo se concibe hacer las cosas con la gente, en el vínculo con los que habitan ahí? Ahora tenemos que hacer una pausa, pero todo esto ha sido pechereando. Van y largan, sí, y se corre de atrás, los vecinos se organizan como pueden y apelan a tratar de hacer cosas que frenen. Pero se desarrolla un aprendizaje de organización de los vecinos también que hay que tener en cuenta. Pero lo hablamos ahora a la vuelta de esta pausa, tenemos un bloque más. Paolo, en este último bloque también queríamos ver, además de si nos queda pendiente algunas propuestas concretas que han visto ustedes en temas centrales de la vida del municipio, también a veces dejamos de lado abordar cómo trabajan en el desarrollo de estas propuestas, cómo se concibe desde Unidad Popular y lo que ustedes están haciendo, además ya en plena campaña, que nos consta que están haciendo un esfuerzo muy importante de sacar la campaña a la calle cuando todavía falta para las elecciones. pero ¿cómo conversan ustedes, cómo se concibe el ejercer ese gobierno local, ¿no? ¿Cómo hacerlo con los vecinos? ¿Cómo se hacen las tareas concretas? ¿Cómo se elaboran las propuestas? ¿Hay una diferencia ahí respecto a lo que ha sido los gobiernos de estos años o lo que puede ser la coalición multicolor también que se presenta? ¿Cuál es la identidad que plantean desde Unidad Popular para trabajar con la gente? Mira, las ideas que nosotros traemos no son otras más que las inquietudes de los vecinos del barrio. Vecinos que contactamos en ferias, en actividades sociales que existen en el barrio. Yo vivo hace 36 años, es decir, viví toda la vida ahí. Conversando con... Son cosas que se vienen conversando entre vecinos desde hace un montón, que no tienen solución. No la tuvo antes de la dictadura, no la tuvo en la dictadura y no la tuvo con el progresismo tampoco. Por ejemplo, un par de propuestas más, sí, que para terminar ahí con lo que más o menos teníamos nosotros dentro del municipio, ¿verdad? En cuanto al medio ambiente, tenemos el Miguelete, el Pantanoso y el Santa Lucía. Los tres. Sí. Miguelete y Pantanoso, lo que proponemos nada más que es actuar como corresponde, fiscalizando los vertidos de las grandes fábricas hacia estos arroyos. Es decir, hacer, no hacer como que hacemos. Claro. Desde al Santa Lucía, promover, podríamos decir, la descontaminación de los lodos. Porque cuando se potabiliza el agua, todos los lodos quedan contaminados por los metales y todo lo que viene trayendo, y se vuelve a vertir sobre el río Santa Lucía el lodo contaminado. Es decir, que el agua que está viniendo contaminada, que está contaminada cuando le vertimos lodo, queda más contaminada todavía. Porque no se invirtió en eso que hace que el lodo quede contaminado. Por ejemplo, si con un, creo que era 10 millones de dólares o algo así, se lograba, imagínense que Rodolfo Garzón y el tren de UPM, que poco, ¿no? Lo que cuesta hacer eso. Y en cuanto a salud, contamos un municipio muy grande, de los más grandes de Montevideo, y solo tiene 3 policlínicas municipales. Nosotros queríamos proponer que esas policlínicas tuvieran un sistema de emergencia bueno. Y se nos ocurría con ambulancia. Pero no... Parece una locura a veces cuando vos decís eso. Pero ya en el barrio Peñarol existía antiguamente la policlínica del barrio con la ambulancia. Mirá vos. Que era hasta... Es decir, administrada por los vecinos mismos del barrio. Entonces, por ejemplo, una madre que estaba por dar a luz, de verdad llamar al patrullero, como es, a la policía, sí, llamaba a la ambulancia. Que te va a dar un... una atención más adecuada, ¿verdad? También generar espacios de geriatría dentro de las policlínicas que hoy no tienen mucho lugar. Generar un residencial municipal en el municipio nos parece importante. Hay muchos abuelitos que necesitan eso. Y algo que está faltando es una sala municipal fúnebre, ¿no? Ajá. Lo más cerca está en Sarabia, en General Flores, y ahí donde está la cancha de Sudamérica. ¿Eso es municipal? Eso es municipal, sí. Uh-huh. Pero en el barrio no hay. Y hay muchos locales o lugares municipales que están vacíos y que se podría generarle ese servicio a los vecinos tan, tan importante en realidad en un momento difícil para todos, ¿no? Y bueno, y en cuanto a cómo estamos haciendo, bueno, salimos a la feria, estamos haciendo la feria de Carafí, vamos a hacer la feria de Peñarol, vamos a hacer la feria de Colón, creo que si no es este sábado vamos a hacer el otro. Nos juntamos todos los jueves en el local Jorge Salerno, la agrupación ahí de Sayago, que es en Oliveras y Pastor. También tenemos un... ¿A qué hora los jueves? 6 de la tarde. Ajá. Entre 6:30 estamos ahí. También hacemos medio presencial, medio Zoom. Claro. Estamos algunos en el local y otros por vía Zoom. Y bueno, por ejemplo, esta semana vamos a salir a pintar unos muros que tenemos ahí en vista. Y el fin de semana, con todo, el fin de semana de propaganda nacional, ya tenemos todo planificado para algunos pasacalles y otros muros, ¿no? Claro, es una zona muy activa en los temas de propaganda, ¿no? Que se ven muros que son ya a esta altura tradicionales, no quiero decir histórico porque se abusa de la palabra, pero yo qué sé, lo de Millán Instrucciones, ese, propios. El de Millán Instrucciones, cuando se es pierde. Falluya, eso, wow, es territorio de. Es minutos, minutos que demoran. Sí. Son minutos, sí. Minutos que lo perdemos. Ayer vimos a uno de los compañeros, estaba en la feria, ¿no? Sí, estaba Eduardo, que no permite ni está esperando que se vayan para volver a. Claro. Por lo menos blanquearlo para el otro día ir a pintar. Sí. Allí en propios también hay zona. Tenemos el de propios e instrucciones, que lo tenemos hace un tiempito ya, no nos ha durado. Pero sí, hemos logrado avanzar un montón en cuanto a muros. Y bueno, esta semana pensamos en recuperar algunos que perdimos y poder avanzar un poquito más. Que claro. Tenemos dos muros cedidos por vecino. ¿Y están abiertos a si hay vecinos que quieren plantearles inquietudes o agrupamientos sociales? Eso es lo mejor que nos puede pasar, que se acerquen vecinos a plantearnos situaciones particulares, capaz, que están viviendo en barrios determinados, con propuestas para en realidad poder avanzar en todo esto, ¿verdad? Y cambiar la historia, como se dice, ¿no? Porque si no es entre los vecinos, no vamos a poder, porque nosotros formamos parte del Montevideo ese que ellos dicen olvidado, que para nosotros no es olvidado porque vivimos acá, claro. y todos los días estamos en este Montevideo olvidado, pero sí formamos parte de eso que se olvidan, lo vendría a ser la intendencia de hoy, la de ayer también, ¿no? Ahora, ahí pasa una cosa también, ¿no? Con las municipales en general, no en la zona esta, en todos lados, en todos los departamentos, incluso con sus características. Pero como que la gente, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Sí. Y sabemos que nosotros no vamos a ganar la intendencia, está claro, todo eso sabemos. Pero aunque no hubiera elecciones, ¿no hay que juntarse los vecinos de los barrios? ¿No tienen que ser los vecinos los que digan cuáles son sus problemas? Y los que, porque si nosotros nos quejamos de que no te vienen a preguntar, ¿no? Vienen con el tren de UPM, acá estamos, y al que no le gusta, sí, se aguante. Ahora, nosotros tenemos que tener propuestas como vecinos, porque si no tenés propuestas, pero para eso tienen que participar los vecinos. Yo no sé si pensarán que Paolo es Superman, porque vos mirás la zona y tenés Colón, Lezica, Melilla, La Valleja, La Durana, no, París, ese parece que fuera medio Montevideo. Superman no es, si los compañeros no participan, si los vecinos no participan, aunque sean para empezar pidiéndole para hablar, ¿no? Claro, y cambiar esa cabeza de que, bueno, vamos y planteamos las instituciones, las cosas, y que, bueno, claro, que me voy para casa y veo, esperamos a ver si se resuelve o no, ¿no? Es que es entre todos, es la manera de poder hacer algo es entre todos. No, claro. No. Si, pasivamente es dificilísimo. Sí, sí. ¿Se puede además invitarlos que ustedes vayan al barrio? Por supuesto, estamos. Sí. Estamos abiertos a recibir invitaciones o charlas, lo que sea, con cualquier sector del barrio, ¿no? Es decir, queremos ir a conversar a cualquier lado. Claro. Además, a veces a la gente, sobre todo en esta época, le da miedo. Dice, no, voy a traer gente desconocida a mi casa, entre el coronavirus y los ladrones. ¿A cuál le te da más miedo? Sí. Pero se puede hacer, como se ha hecho toda la vida, que dice, ¿nos encontramos en tal esquina? Por supuesto. Puede ser una placita, la plaza, puede ser una esquina nomás, la explanada frente a la escuela, yo qué sé. Pueden ser mil lugares donde vos te encontrás y citás a los vecinos. Miren, a tal hora viene el que está de candidato. A ver qué es lo que nosotros pensamos y trasladarle las inquietudes también, ¿no? Otra forma no hay. Sí. Vías de contacto, Pablo, decías la reunión esa de los jueves, pero no sé, teléfonos, redes sociales. Podemos dejar lo que quieran dar. El teléfono 098-701-441, que ahí va a atender Virginia, que es la encargada de comunicaciones de la Salerno. Bueno, repetí el número: 098-701-441. Sí. El mío es 098-551188. Bien. También estamos a las órdenes para lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Ojalá aparecieran reuniones y inquietudes los vecinos para ir a conversar con ellos, para poder hacerle frente a muchas de estas situaciones que venimos padeciendo desde hace un montón y que no es decir, el gobierno, por incapacidad o por no tener la sensibilidad suficiente, necesaria, no ha podido solucionarle los problemas a los vecinos. Y acá se precisa gente nueva, pero se precisa también los que militaron en las distintas épocas. Ayer había un compañero en la feria, Daniel, si no me equivoco, que nos contaba desde la fundación del comité de base, lo que antes de que terminara la dictadura, cómo se reunían, los muros que pintaban, con mucho conocimiento de la zona y con mucho conocimiento de la militancia, ¿no? Que se precisa. Y esa memoria de lo que de repente ya existía y uno desconoce, esto que decía Pablo de una ambulancia, que ya lo tenía. Capaz que a veces la gente piensa que es como una utopía, que mirá qué disparate, pero sin embargo hay cosas que ya se tuvieron y se perdieron, que no eran tan difíciles de tener, ¿no? Y en los barrios está la memoria de lo posible también que se puede recuperar, ¿no? Tenés al hospital Sembó en la zona esta, del municipio, un hospital. No todos los municipios tienen un hospital. De verdad. Bueno, ¿qué se espera desde el municipio? Pero los vecinos tienen que meterse en la cosa, ¿no? Si no se meten, yo estoy segura, más de uno va a decir, ay, si ustedes se quejan de todo, hablan del transporte y no tienen en cuenta los ómnibus locales. Son los vecinos los que nos van a decir, ¿sirve, no sirve? Exacto. Este otro le cambiaría el recorrido, o no sé, este está el cohete. Si hubiesen escuchado a los vecinos con el corredor Garzón, por ejemplo. Por ejemplo. No se hubiese encontrado otra solución. Ah, sí. No, algo que a veces uno siente de que está todo perdido, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer yo que está todo perdido? Pero en realidad somos un montón que estamos en contra de otras de situaciones que se están ocurriendo o queremos cambiarlas, que si nos juntáramos. Exacto. Sería otra el resultado. Sí. Yo me acuerdo hace un par de domingos la feria Carafí. Se me acerca una señora y me dice, ¿quiénes son ustedes? ¿No? No, somos Unidad Popular. Le expliqué, ¿no? Me dice, pero ustedes no están en el gobierno. No, señora, no estamos en el gobierno. ¿Y para qué me das esto? Era en ese momento teníamos los 13 puntos, 17 puntos que tenemos cómo enfrentar la crisis. De otra forma, claro. ¿No? Me dice, ¿para qué me das esto? Y le digo, no, yo para que usted vea que existe otra forma de enfrentar la crisis, para que vea que no es solo lo que nos dice el gobierno, que hay otra manera de enfrentar la crisis que no la pagan los trabajadores, que capaz que se le puede quitar un poco más a los que tienen más plata, ¿no? Y me dice, pero si yo me llevo esto, ¿vos podés hacer algo? No, yo le vuelvo a decir, usted se lleva esto, lo lee, ve que hay una visión diferente, hay esperanza, y bueno, y cuando vengan las elecciones, por ejemplo, las municipales, puede darnos el apoyo y venir a sumar para cambiar la realidad. Claro, no hay otra, porque yo qué sé, Laura Raffo creo que no va a tener un punto de vista, ni Villar, ni Cosi. Los cuatro candidatos que hay, me encantaría hacerle taparle los ojos y llevarlos, por ejemplo, a Conciliación y decirle, ¿dónde estás? O a otra zona del municipio. ¿Dónde te pensás que estás? A ver, contame. Sí. Porque no conoces. ¿Cómo salís de este barrio? ¿Por dónde salís? ¿Dónde pasa el ómnibus? Ahí está. ¿Dónde pasa el ómnibus acá? Y no. ¿Tendrán tarjeta de STM, por ejemplo, los candidatos? Ah, tenés razón. Y capaz que ahora la sacan para mostrarla. Ahora van a recorrer mucho, eso sin duda. El tema es después a qué intereses defienden cuando llegan a los lugares de gobierno, ¿no? ¿Y a quiénes escuchan? No, porque yo sé que muchos de ellos deben conocer partes de Europa o barrios de Europa o de Miami mucho más, pero mucho más que lo que es la zona del municipio G, por ejemplo. Sí. Mucho más. Ahora, la clave está en la gente, ¿no? Los que están yo sé que hay muchos que están escuchando que son de esta zona. Sí, enorme zona. Si no se da un paso y uno se implica también, no va a haber salida. No la van a dar los que solo andan en auto, los que conocen de bulevar para el sur, no la van a dar, pero no es porque sean malos o buenos, porque están en otra, otra. En realidad no. Y la gente tiene que meterse en esto, tiene que, y lo que vos decís, somos muchos más nosotros. Claro. Entonces el asunto es juntarse, tener fuerza, de esa manera se tiene fuerza. Y creer. Creer que podemos. Claro. Creer que podemos. Esa es el leitmotiv. Nosotros podemos y bueno, trabajamos todos los días para sacar esto adelante entre todos. Que los vecinos estén convencidos también de que hay una solución. Ahí está. Paolo Picardi, candidato de Unidad Popular a la alcaldía del municipio G, gracias por estar esta mañana y bueno, ténganos al tanto, por supuesto, del trabajo. La parte de comunicaciones anda mal de ese municipio de la UP, pero bueno, buscaremos algún relevo. Ténganos al tanto del trabajo para reflejarlo también en la radio. Gracias por estar esta mañana, Pablo. Gracias a ustedes. Nos vemos.